La la la la la la la la la la la la la. El polaco, déjame amarte, mujer. Quiero acariciarte otra vez. Otra vez, déjame hacerte el amor. Déjame enseñarte, voy a demostrarte, porque es tuyo mi corazón. Y déjame sentirte, quiero acariciarme. Déjame sentir tu calor. Esta noche quiero hacerte el amor. Esta noche tú y yo. Esta noche quiero hacerte el amor en una cama los dos ardiendo de pasión.